Claro, cada vez que tengo que hablar con él, siempre me aparece su imagen de militante de los 70. Y hoy estaba dándole vueltas al asunto y digo, bueno, la juventud en los años 70, o parte de la juventud, decidió cachar el bufoso y armar quilombo porque no había alternativa. Entonces, Así no me venga con la discusión de si la violencia, si no. Se ve que en ese momento no había otra manera de salida. Digo, Mariano. ¿y ahora qué, Manolo Gallero? ¿Cachamos la escopeta de nuevo? No, no cachamos la escopeta. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Primero que estamos todos, primero que nosotros ya no podemos cazar nada, pero No, pero me refiero a no los vino ni pibes. No, escarapela. pero espérate, me refiero a los pibes. No, los pibes tampoco, porque mira, eso requiere otro, había otro contexto, Sí, diríamos, si vos te pones a pensar, claro. digamos, nosotros nacimos con la Revolución Cubana, 59, Sí, claro. con la Revolución Argentina, 62, con Ah. la liberación de las colonias portuguesas, 75, con Opa. la derrota en Estados Unidos en Vietnam, 75. O Sí. sea, era otro marco. No, sin duda. Digamos, Sin había duda. un marco histórico, el Mayo Francés del 68, Sí. digamos, había otro marco histórico. Sí. O sea, Ahora, el mundo estaba, ahora el mundo, déjame que te sí. diga que cuando repasás todo eso, te digo, todas esas son derrotas. No, no, derrota no. No, no, derrotas ahora, digo. En Ahora este sí, momento no por tenemos supuesto. ninguna de esas victorias para aferrarnos de ella. No, digamos, se mantienen con muchas dificultades Cuba, con Sí. muchísimas dificultades, Está lista diría. Cuba, está lista Cuba, está Está lista. muy jodida Muy jodida. y le queda el único camino que le queda es el camino de los chinos, Sí. que es una especie de capitalismo de Estado, digamos. Claro. Que mi hijo dice que es otro modo de construir el socialismo. Bueno, esa es una teoría de él. Sí, Pero de sí, cualquier sí, manera, sí. digamos, por supuesto que a China le ha sido muy beneficioso esta historia, Sí. porque sacaron 800 millones de chinos del hambre y de la pobreza. Ajá, No es poco. sí. Y hay 40 millones que son millonarios y hay cerca de 60, 600 millones que son clase media. Claro. O sea, no cabe duda que la revolución china, como se hizo, le dio resultado. Sí. Pero digo, en otro contexto, ahora está China por un lado, Sí. en esa época estaba la URSS, la República Socialista Soviética, Claro, que más claro. allá que nosotros la Sí. criticábamos, era, digamos, contraponía al poder de Estados Unidos. Eso O sea, es, era. sí. Entonces era otro contexto, Claro. totalmente distinto. Sí. ¿Y ahora entonces qué? Ahora lo que tenemos que tratar de hacer Sí. es me parece, de articular todos los movimientos nuevos que han surgido. Ajá. Digamos, yo diría que hay que articular los movimientos de defensa del ambiente, Sí, los señor. movimientos feministas, Sí. los movimientos sociales en general, Ah, ¿viste? ah, ah. Que han surgido por todos lados. Sí. A ver, espérate que se me entrecorta un poco. Dijiste, han surgido por todos lados y que, bueno, lo que estás sugiriendo es que todos esos movimientos confluyan. Uy, sí, se me corta, che. Esperá, esperá. ¿Vos pagás la cuenta del teléfono? No, no, porque se está cortando bastante. No, no, Sí. yo pago la cuenta y estoy en un lugar donde me comunico, no sé, qué sé Sí, yo. sí, sí, sí. El otro día Bueno. estaba hablando con mi sobrino que vive en Nueva York y Sí. también se cortaba, o sea Sí. que, No. digamos, no es un problema nacional. Sí. Como dijo aquel que estaba transmitiendo un partido de fútbol desde Buenos Aires y estaba en conexión con Barcelona, y el de Barcelona le dijo, mire, acá hay una tormenta bárbara, y el de Buenos Aires dijo, parece que es una tormenta general. No, bueno, siempre me acuerdo de esa boludez, pero volvamos a Cajas, pero estabas diciendo en un momento dado que la posible solución sería una No, no, no sé unificación. si solución, diría Sí. yo, que es lo que queda en el futuro, ¿viste? La perspectiva. Ah, O okay. sea, yo creo que hay que lograr articular todos esos grandes movimientos que están surgiendo, que sí, son muy importantes, sí, de defensa del medio ambiente, movimientos feministas, movimientos sociales, estudiantiles, todo eso hay que articularlo políticamente, que tenga algún tipo de expresión política. Sí. Porque evidentemente lo que está en crisis, sí, además de que está en crisis el sistema, evidentemente está en crisis, y por eso estamos viviendo un momento de guerra y de todo tipo de conflictos. Sí. Está en crisis en nuestro país la corporación política. Ajá, toda está cuestionada. Muy bien. Digamos, o sea, la sociedad no les confía a ninguno. Uh-huh. No les tiene confianza. Sí. Y la sí, verdad que eso, digamos, hace que tenga una respuesta tipo Bolsonaro, sí, ¿no? O tipo Milei, uh-huh, que dice la política, que son todos corruptos, ¿eh? O tengo una respuesta, no, tiene que tener una respuesta por otro lado, sí, que es la okay, que hay que buscar. Okay. Porque, digamos, evidentemente la respuesta a Bolsonaro, la respuesta a Milei tampoco resuelve nada. No. Al no, contrario, uh-huh, agudizan los conflictos, sí. Milei dice se puede vender órganos, ¿viste? Cualquier cosa. Ahora, pasa a Manolo que, bueno, ante una coyuntura como esta, no estamos, me parece, en condiciones de trazar planes a largo plazo. Acá hay que tirar una especie de salvavidas a gente que se está ahogando. No, más claro. El país se está ahogando. Sí. Más bien, o sea, pero viste que resulta muy complicado sí, en la medida en que haya sectores, en la medida que la política se convierte en una religión para algunos. Determinadas cuestiones sí, se convierte en casi una religión. Sí. Es indiscutible. Ajá. O sea, digamos, vos no podés razonar con una persona que dice no hay corrupción. No podés razonar. Ajá. Evidentemente está instalada la corrupción. Claro. Digamos. Sí. Porque no es solamente a alto nivel, a todos los niveles. Okay. ¿Cómo se explica que, digamos, el narcotráfico se haya desarrollado en este nivel en la Argentina si no es con la contribución de la policía? Claro. Queda claro. Sí. Absolutamente, sí. En la provincia de Buenos Aires con la contribución de los fiscales. Sí. De la justicia. Sí. Entonces, ¿cómo se explica esa cosa que en Rosario hay ya 3 muertos por día? Claro. O sea, estamos viviendo una situación gravísima. Sí. Gravísima. O sea, por cierto, hay que buscar una salida a esa situación. Sí, y nadie le está ofreciendo, te digo, ninguno de los políticos. No, están más preocupados por una especie de batalla cotidiana, a ver qué dijo y qué no dijo, más bien, que trazar algún plan de salida, ¿no? No, además, te querés morir cuando escuchás la radio y la televisión todo sí, el día lo mismo, ¿viste? Todos dicen lo mismo uno contra otro. Sí. Ninguno dice nada. Sí. Que merezca la pena, ¿viste? Claro. La verdad, lamentablemente. Sí, porque aparte, aparece, por ejemplo, un discurso de Cristina defendiéndose de las acusaciones, etcétera, y a partir de allí todo el mundo habla de eso. Es como si no existiese más ni el hambre, ni la desocupación, ni la inflación, nada. Todo el mundo habla de eso. Y esto es lo que nos demuestra la pobreza de espíritu que hay. Más bien, totalmente. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Sí. Digamos, o sea, atrapan el imaginario y a partir de ahí no se habla de otra cosa. Claro. Digamos, y ahora va a seguir porque entonces llaman a una movilización sí, y esto sigue y la gente se sigue cagando de hambre, sí, perdón por la expresión. No, está bien. Siguen teniendo problemas de todo tipo, sí, la gente no llega a fin de mes, sí, los negocios cierran, el aumento de las tarifas de luz y de gas va a provocar un cierre de muchos comercios. Clarito. Claro. Porque está claro que sí, no van a poder aguantar, no, ¿viste? No. Entonces, digamos, esos problemas parece que no existen. Bueno, primero lo que se me ocurre pensar de vez en vez es dejar de echarle toda la culpa a los medios de comunicación hegemónicos, a los políticos, etcétera, y empezar a pensar en nosotros, ¿no? Que somos los que seguimos consumiendo esta cosa. Por supuesto. Y alimentando esta cosa. Ahora, realmente es un reproche inútil el que estoy haciendo, porque sí, porque esto es estructural de la sociedad y ni siquiera se arrancó con la educación, Manolo. No, No, nada. Bueno, no, bueno, nada. bueno. No, por cierto, sí. No pasó nada. Entonces agarramos los chumbos de nuevo. No te rías, por favor, te lo pido. Me río porque me veo corriendo. No puedo correr una cuadra. Bueno, la cruz me mató. Sí. Bueno, esto que decís de las religiones y del no a la religión de tipo político, bueno, también hay un necesario rescate del humor que tenemos que hacer, que tenemos que hacer vos y yo por lo menos. No, más bien, rescatemos el humor y miremos las cosas con cierto, viéndonos de algunas cosas, porque es para llorar. Pensar que, la verdad, un tipo se compró 20 veces la ciudad de Buenos Aires, digamos como Lázaro Báez. Que no te pase nada. Claro. Sí. Lo que pasa que no es un problema o que podamos de alguna manera embudar la cosa en una bolsa de problemas. Son muchos frentes abiertos. No, ni hablar. Está todo abierto. Bueno, está todo abierto. Sí, está sí. Todo abierto. Por eso te decía y vos me sugerías recién que a futuro todos esos pequeños movimientos deberían de alguna manera unirse. Está bien. Pero, Te digo que surgen acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, han surgido movimientos en defensa del casco histórico, en contra de la construcción ilógica que está habiendo, donde hay barrios que eran barrios lindos, como Núñez, que yo, aparecen edificios que alteran el desarrollo urbano. Exactamente. Bueno, esos movimientos juntan mucha gente. El otro día hubo una marcha de bicicleta en defensa de la Costanera Norte. Sí, claro. Entonces, yo creo que todo eso se tiene que articular de alguna manera. Sí. No hay otra. Lo más complicado va a ser encontrar quién o quiénes lo articulen, porque todo el mundo sospecha de todo el mundo. No, además no hay confianza. Por eso te digo. El problema es ese. No hay confianza en ninguna institución. Qué bárbaro. Porque, digamos, en otra época, cuando yo empecé a ejercer la profesión de abogado en el año 64, había, digamos, todos teníamos nuestra desconfianza relativamente de la justicia, pero había una confianza social en la justicia. Eso ahora es. No. Ahora está desprestigiada la justicia, el parlamento, los políticos, los sindicalistas. Está bien. Pero además, justificadamente, lógico. Sindicalistas que hace 40 años que manejan el sindicato. Claro. Como Cavalieri. Sí, sí. Digamos, y que son multimillonarios. Entonces vos decís, pero esto, ¿cómo viene la mano, viste? Manolo, quería mandarte un saludo y agradecerte este rato de alegría que paso con vos. Yo también, la verdad que me resulta muy grato hablar con vos. Bueno. Es la cosa más grata que me sucede en la vida a esta edad. Bueno, dale un beso grande mío a Vilma. Bueno, vos, dale. Dale. Un abrazo. Chao, Manolo, chao. Chao. Mamma mía. Bueno, ¿lo escuchaste? ¿A quién? ¿A Manolo Gallero o Gallero? ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en el desconcierto.